Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 8 de marzo. En 1918 nace en Cuenca Arturo Pesantes, compositor del pasillo Gemido, letra de Adolfo Parra, tema que cantó Julio Jaramillo. He querido olvidarte. En 1935 muere en la ciudad de Loja el compositor, organista, pianista, director de bandas e investigador Salvador Bustamante Celi. Creador de la misa de la coronación para la Virgen del Cisne, para la batalla de Pichincha compuso el poema sinfónico Auroral. Son suyos el himno a Loja, los pasillos, los adioses, con letra de Pedro Falconi, los villancicos de Ya viene el niñito, Dulce Jesús mío, No sé niño hermoso y En brazos de una doncella. En 1988 fallece en Naranjal, Guayas, el poeta René Meneses, autor de la letra del himno a Naranjal, música de Rubén Mosquera. Del pasillo Sueño Piadoso, música de Carlos Solís, cantan las hermanas Mendoza Sangurina. Que tú me besabas. En el año 1953, grabado en un estudio del señor Trajano Recalde, acompañado por el conjunto Rondador. Y en 1996 muere en Los Ángeles, Estados Unidos, el productor, director artístico, empresario Trajano Recalde, quien en 1966, con el colombiano Pedro Fuentes, crearon Fadisa, la fábrica de discos Sociedad Anónima. La empresa perduró hasta 1987. Datos tomados del libro Lo mejor del siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición Laura Ríos Armijo. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.